mañana. Todo el tiempo me encontré dando vueltas. Es extraña esta ciudad. Hoy yo estoy fuera de estar. Hasta mañana.